en palmeras. Y bueno, pues, ahí sabes sobre, por ejemplo, si se venden las particiones de casa activa, los clubes de trueque. Pero sabes por gente del barrio si se, que se compra ahí. Se puede comprar leche y cosas, se puede comprar. Compran, a veces llevan a vender familia, todo eso. Sí, la gente la compra. Ropa, zapatillas, perfume, anillos. Todo eso se vende todo. Y por ejemplo, bueno, las pastillas, ¿vos sabés si se pueden conseguir? Pero lo de trueque. Sí, llevan una, retiran de acá y algunas chicas te retiran de acá y las llevan a vender allá. Claro. ¿Y por cuánto se consigue, vos sabés? Ay, qué sentido. Cuando me van al trueque, así sé que venden las pastillas, que venden un montón. La cabeza no habla acá. ¿Y cómo? O sea, tienen guardado y después las venden cuando por ahí saben que no consiguen en los centros. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Vanessa. Vanessa. ¿Vos vivís acá en el barrio? Sí. ¿Cómo se llama esta hija? Casiano Casas. Casiano Casas. Y bueno, vos venís siempre al centro de salud, acá abierto. Sí. ¿Sabés sobre la venta de anticonceptivos, pastillas, los clubes de trueque? Sí. ¿Cómo se consigue? La venta en la 25 créditos. ¿25 créditos? Sí, ¿y eso cuando si no, se... hay otras chicas que venden 5 pesos. Cara. Bien. O sea, ¿vos por qué querés que si las pueden conseguir acá, por qué lo hacen? O sea, para... Es para regalar para ellos. Para ellos. Para comer. Y vos, por ejemplo, o sea, ¿alguna vez te podría ir a comprar si no...? No, yo nunca tomé pastillas. Claro, vos... Te cuida mi marido, no yo. Seguro también. Bueno, vos venís acá al centro también a controlarte y... Sí, pero una sola vez me puse un inyectivo para aprenderlo. Después no me puse nada porque como no me disponía, entonces mi marido me dijo, yo me cuido. Y hasta el día de hoy, una vez... Así que bueno, y por ejemplo en los trueques, ¿qué más se consigue en la pastilla? Medicamentos. Eso todo sale, por ejemplo, son medicamentos del centro, acá que se... Claro. ¿Y cómo hacen? Vienen, además, por ejemplo, las pastillas a través del cartón, ellas lo consiguen y después se lo llevan a vender. Lo venden. ¿Y hace mucho que pasa esto? Sí. Desde que empezaron los trueques. Desde que empezaron. ¿Desde el año pasado o antes? No, desde que empezaron. Dos años. Se viene... Sí. Y a ver qué bonito. Bueno, no, un poco era saber desde acá, desde el barrio, qué pasaba con los trueques. ¿A vos qué te parece? Porque... Es una maldad, igual que cuando venden la leche. La leche también la venden. Vienen retirando y no se dan cuenta de que hay chicos que necesitan, de verdad. Y la venden ellos a 3 pesos, a 2 pesos. Se juegan con la necesidad de la gente. Uh-huh. ¿Y por qué vos crees, por ejemplo, que hay mujeres que van a comprar las pastillas a los centros, a los trueques, por ejemplo, y no vienen al centro? Y porque no se quieren hacer todos los tratamientos. A lo mejor porque no conocen, digamos, que es fácil hacerse y acceder a eso. Ya. Yeah. Es necesario más información, ¿verdad? Pero... Y sí, si no se dan cuenta de ello, ¿qué puedo hacer? Bueno, te agradezco mucho. No. ¿Cómo es tu nombre? Fabiana Martino. Fabiana Martino. Bueno, vos tenés, o sea, entonces, ideas sobre la venta o por ahí, digamos, el proceso que se hace, digamos, desde el centro, que vienen a buscar pastillas muchas mujeres y se terminan vendiendo en los clubes de trueques. Eso se sabe, ¿no? Mira, lo que se sabe es a nivel de comentario, porque jamás el centro de salud hizo ninguna tarea de pesquisa, digamos, como para ver si realmente esas pastillas son del centro de salud, o sea, de dónde provienen las pastillas, ni tampoco hubo una verificación ni siquiera ocular de saber qué es lo que se está comercializando. Sí, el comentario de pacientes, que dicen, bueno, poder conseguir, a veces cuando no hay en el centro de salud, que quizás lo puedan conseguir en el trueque. Sí, por ejemplo, con la leche, ese sí es un dato por ahí más fehaciente. Lo otro es todo a nivel, ya te digo, de comentario que hacen los pacientes a determinadas personas del equipo de salud. Pero el centro de salud en sí no ha tomado ninguna medida en relación a eso porque, bueno, entiende que la obligación del centro es prescribir lo que considera necesario y, bueno, el uso que el paciente haga de eso ya no es control nuestro. Claro, pero por ejemplo, mira, o sea, a nivel, digamos, como... como las pastillas vienen desde la municipalidad, por ejemplo, todo, va, ¿no? Se distribuyen, todo. ¿Qué, digamos, cuál es la responsabilidad también de saber que eso no se esté derivando en un, no sé si llamarlo mercado negro, pero de alguna forma, o sea, la paciente que accede a las pastillas no tiene ningún control y, o sea, bueno, sí, control puede ser, tiene. O sea, accedió a las pastillas porque tiene control ginecológico. Pero otras personas que lo, que puedan llegar a comprarlo a través de tu trueque, o sea, digamos, ¿cuál es la responsabilidad también, digamos, del profesional? Bueno, no hay responsabilidad del profesional, porque el profesional no se la está prescribiendo a quien la compró en el club de trueque. No, se la está prescribiendo el paciente, no, que seguro, controló. Digo, pero como por ahí, también hablando con el doctor Lombide, que bueno, cuando en otra entrevista que le hicimos, o sea, él nos dijo como que sabe, digamos, que las mismas pastillas que se las dan a estas mujeres que vienen a consultar, a controlarse, que por ahí, bueno, hacen que pierdan un cartón y que tienen otro paralelo, que bueno, que van, retiran, y esas también las, digamos, como que él no me lo aseguró, pero que está casi seguro que sabe que se vende. Bueno, ¿cuál es también la responsabilidad, sabiendo que, digamos, está bien, yo entiendo que después es una cuestión privada de cada persona, pero, digamos, ¿tienen responsabilidad ustedes como de saber que eso no se esté también vendiendo de alguna forma sin control, sin un cuidado por parte, digamos? Te vuelvo a repetir, el centro de salud y todo APS, digamos, porque eso no sucede solo acá, digamos, sino que en la mayoría de los barrios no tiene tomada una posición de controlar, digamos, qué es lo que sucede con, porque lo mismo podría pasar con cualquier otro medicamento que está en una casa y lo toma otro, digamos, al que no se lo prescribió. Digamos, esto es muy difícil de controlar, tendríamos que estar persiguiendo cada cajita que salió del centro. Entonces, en ese sentido, me parece que APS ni Salud Pública tiene esto como un objetivo. Y no busca, digamos... Sí, la responsabilidad es que todo aquello que un paciente retire del centro de salud, lo retire con prescripción médica y en algunas cuestiones se retira sí o sí con controles periódicos, como el tema de los anticonceptivos, como el tema de aquellos que tienen tratamiento prolongado, que yo por diabético, por la presión arterial, como el tema de la leche en relación a los controles pediátricos. Y sí, por ahí esta cuestión de verificar un poco, fiscalizar un poco más lo que son los registros. Esto lo voy a decir, que por ahí se duplican carnés, ese tipo de cosas. Bueno, cuando se detecta alguno, obviamente, bueno, se trata de aclarar con la persona y queda uno. Pero tampoco hay todo un dispositivo, digamos, en relación a vigilar esto. Era para preguntarlo. Por ahí, ¿desde cuándo se empezó digamos, a comercializar tanto la leche o medicamentos? No sabría decir. Desde el diciembre pasado, como que se sentó más todavía. No sabría decirlo. O sea, los comentarios, porque aparte del comentario, bueno, circula. La verdad que no sé decir si ha habido un aumento, una disminución, si antes no había y ahora hay. No sé, me parece que por ahí esas cosas, hablando directamente con la comunidad, sí, bueno, seguro, van a surgir, ¿no? Desde... Es más, nunca he visto en un trueque que se esté comercializando. A mí, por ejemplo, hablando recién, me comentaban, por ejemplo, se vendía 25 bonos, 25, que son, sería más o menos similar a 5 pesos las pastillas. O sea, como que, es verdad, casi igual que las demás. Claro, por eso digo, bueno, vos desde tu lugar, como profesional acá, ¿cómo entenderías, o sea, esta cuestión, digamos, de que vayan a comprarlo, a lo mejor, las pastillas, todo, en un trueque y no se acercan al centro? Bueno, eso sí, por ahí es una buena pregunta y una responsabilidad del centro de salud. Digamos, en el sentido de tratar de pesquisar, bueno, qué es lo que sucede, que en vez de usar el canal, digamos, formal o el que uno considera que es más conveniente, no sé, supongo que viste que el uso del anticonceptivo también es como que está bastante naturalizado, o sea, de hecho muchas mujeres se toman sin ningún tipo de control. Acá poder acceder a las pastillas implica, bueno, también que vayan a sacar el turno, tengas que hacer control ginecológico, tener que venir a la farmacia a buscar el anticonceptivo, que a veces no hay, porque claro, eso también sucede. O sea, hay periodos donde a lo mejor alguien que venía con un método hormonal no tiene que recurrir a la farmacia o al trueque, no sé, en función de cubrir ese mes, que justo la tiene que empezar a tomar y bueno, y ese día, ¿no? Es una semana después cuando llegan las pastillas. Esto por ahí podría charlarlo más con los chicos de farmacia, a ver cómo notan ellos este movimiento entre lo que es la demanda, digamos, y la oferta en relación a anticonceptivos. Si es que hay tanto despasaje o no. Supongo que tiene que ver más con eso, con esto, con la posibilidad del acceso, digamos, a la consulta ginecológica. Digo, por ejemplo, también hipotéticamente en el caso de que haya, digamos, bastantes pastillas en los clubes de trueque, hipotéticamente hablando, digo, por ejemplo, esta cuestión de que a veces con el crecimiento de esta crisis en este último tiempo, es verdad, los centros de salud han tenido, digamos, como más espaciamiento de falta de pastillas o de métodos o de leche, y entonces digo, bueno, ese tiempo que por ejemplo en los centros no hay, hay en los trueques, ¿cómo se guardan? ¿Cómo vos qué crees que digamos que salen acá? La verdad que nunca me lo puse a pensar. No sé qué crees. Está bien, no. Puede ser también que haya gente que hace el control de eso y que no utiliza, o sea, que le prescriben las pastillas y no las utiliza. O sea, eso es lo que comercializa. Ahora, nadie se va a poder llevar del centro de salud 10 cajas de pastillas no, al mes. No, seguro. Pues. O sea, que no sé cuánto es lo que realmente se puede llegar a comercializar. Uh-huh. Parece que habría que... Bueno, importante esto, poder investigarlo para poder ubicarlo en... digamos, en cuanto a qué impacto, ¿no? Por ejemplo, esto de la leche es muy usual, escucharlo, y por lo general se usa en forma peyorativa, la menor, bueno, le dan la leche y al final la vende, bueno, entonces uno queda reducida nada más a ese dato sin poder comprender toda la complejidad que tiene que ver con la cuestión alimentaria. Y los circuitos y la forma de organización familiar que tienen las familias con carencia. Entonces me parece que es importante investigarlo en este sentido, se le puede darle la dimensión que realmente tiene. Yo la desconozco, sí, va a venir bien. Bueno, muchas gracias. Lo que sí te pido es que cuando termine que vuelva vamos a ver el producto de tu investigación. Eso, porque si no todos pasan y hay que ver cómo sale. Bueno, muchas gracias. Bueno. ¿Cómo es tu nombre? Noemi, Noemi Chero. ¿Sos integrante de Ingresos Mujer? En el equipo coordinador de Ingresos Mujer. ¿A qué se dedica la organización? Mira, nuestro objetivo general es luchar contra toda forma de discriminación contra la mujer. Bueno, mira, nosotros queríamos... básicamente investigar sobre las leyes que existen, bueno, a nivel municipal, provincial y nacional, y por ejemplo lo que nos interesaría ver es por ejemplo la ordenanza municipal si contempla las pastillas anticoncepcionales. Es decir, y vos querés saber en cuanto a derechos reproductivos qué es lo existente. Sí. Claro. En los tres niveles. Desde su postura, por ejemplo, qué es lo que conocen y qué es por lo que luchan. Lo existente a nivel municipal es una ordenanza que entra dentro de lo que es el Plan Integral de la Salud de la Mujer, que lo que permite es decir, es por una, ¿cómo es que se le llama? Procreación responsable. Por lo tanto, en los centros de salud lo que se hace es proveer a las mujeres de anticonceptivo cuando sí lo requiriesen. Previo a eso, por supuesto, hay un un estudio de un Papa Nicolau, uh-huh, en prevención de cáncer y también un estudio en mamas y demás. ¿Y se lo informa sobre las posibilidades? La ordenanza dice que, que debe informársele sobre los anticonceptivos porque también pueden acceder a los DIU. Claro. E inclusive con la nueva reforma es a las PAE, o sea la anticoncepción de emergencia. Te digo, teóricamente se debería informar no solo sobre los anticonceptivos, sino cuando, suponete que vos optes por el profiláctico, claro, se te rompe un profiláctico, cómo tenés que actuar inmediatamente para no llegar a un aborto o a un embarazo no deseado. Eso es en lo teórico. En la práctica yo no sé si se implementa o no. Sí, yo por ejemplo te contaba la otra vez que cuando fui a entrevistar a algunos médicos en los centros, nos contaban, por ejemplo, que los informan, que tratan de aconsejarlos, que les por lo menos le dan la opción dentro de los métodos que tiene el centro de elegir cuál es el más adecuado, pero jamás nos comentaron nada sobre las pastillas de anticoncepción de emergencia. O sea, digamos, nosotros preguntábamos sobre la salud reproductiva en general, o sea, digamos, sería dentro de la información que necesita una mujer saber o no. Y si más está legislado desde la... o legislado... es una ley, digamos, municipal. Es una ordenanza. Una ordenanza, una ordenanza. Sí, perdón. Es la modificación de una ordenanza. Sí. Bueno, lo que pasa es que por ahí lo que hay es una cuestión burocrática. Las leyes en general no son aplicadas apenas son aprobadas, sí, sino desde Atención Primaria de la Salud tendría que bajar esa información a los centros de salud y los centros de salud tendrían que poner en conocimiento a todo el personal. Así que yo no te puedo decir que si lo hacen con la intención de no informar o porque ellos mismos no tienen el conocimiento porque no fue bajado por Atención Primaria. Claro, porque nosotros por ejemplo tenemos acá la modificación de la ordenanza y se sancionó supuestamente el 6 de diciembre de 2001, o sea, exacto, que ya hace un año que sí, supuestamente tendría que estar implementado. Pero tampoco es no es inocente. En general tenemos una sociedad muy conservadora que se ha opuesto a... inclusive se ha opuesto a los anticonceptivos. Entonces no me extraña que en caso de la anticoncepción de emergencia también se omita dar el conocimiento que se tiene a las mujeres. Puede ser que también, o sea, he sabido, digamos, la carencia o digamos, el factor económico, cómo incide, porque el hecho la cantidad de suministro que pueden tener los centros de salud, digamos, son pocos con respecto a la demanda que tienen, o sea, uh-huh, también es difícil, o sea, no creo que esté mal y es su deber informar sobre este método, pero también, digamos, ¿cómo pueden ofrecérselo si no pueden entregar las pastillas por lo menos para cuidar o por lo menos para, digamos, para que la mujer pueda cuidarse y planificar su familia, digamos, si ni siquiera pueden ofrecerle eso, ¿cómo le van a ofrecer? Mira, partamos de una base, sí, de que el Estado tiene una información de los costos económicos que le produce los embarazos, de los abortos que se hacen las mujeres. ¿Cuál? ¿Y por qué tienen conocimiento del costo? Porque la mujer se hace un aborto en malas condiciones y termina yendo al hospital con o infecciones o hemorragias. Con lo cual el hospital, ¿qué es lo que deben hacer? Es internarla. Personal. Hay una utilización de personal, de medicamentos, de camas, sí, ¿entendés? Y tiene un costo determinado. Fíjate vos. Porque no vamos a creer, es decir, muchas veces uno piensa, pero che, qué conciencia tiene este gobierno, que mira qué ley, por ejemplo, que se haga la legalización del aborto, qué conciencia tiene y cómo está trabajando a favor de los derechos de la mujer, que reconoce que los abortos se hacen porque se hacen, así lo prohíban, se hacen igual, y lo que tenemos que hacer es una lectura de la realidad, que encima se preocupan de atender a las mujeres, y en caso de que el aborto se legalice, ¿no? Sí. De atender y hacerse el aborto y demás. No, el aborto es una cuestión económica. Porque se pierde mucho más dinero atendiendo las consecuencias del aborto que el aborto en sí mismo. ¿Entendés? Y como todo es número, y la salud cada vez tiene menos dinero, lo que en muchos estados, no te estoy hablando del argentino, pero en muchos países, ellos han sacado la cuenta y es más fácil legalizar el aborto que seguir sosteniendo un sistema de salud que un gran porcentaje, yo creo, yo no sé si es el 30% de su dinero, se gastan en las consecuencias del aborto mal hecho. Entonces, cuando vos me decís, vamos al tema, vamos a retomar el tema, cuando me decís, claro, no tienen los suministros necesarios, encima le van a decir de la anticoncepción de emergencia, es peor, es mucho más caro atender a las mujeres que si hicieron un aborto y van a parar con una infección, que darle de enseñarle el método Yuspe, que ni siquiera es comprar la inmediata, que es el medicamento puntual para la anticoncepción de emergencia, porque vos estás usando cuatro pastillas anticonceptivas que deben valer 60 centavos, porque el costo ellos lo compran en mayoría. Uh-huh. Entonces, cuatro y cuatro a las 12 horas después de tomar la primera toma. Y vos te estás evitando de que esa mujer llegue a un aborto. Claro, sí. No, yo por ahí, porque un poco, yo cuando he estado, por ejemplo, haciendo una entrevista en el Policlínico San Martín, mientras que le hacía la entrevista a una farmacéutica, habré escuchado, por ejemplo, 15 chicas que pasaban y pedían pastillas y no tenían. Yo digo, bueno, o sea, también, digamos, ahí se sabe que, digamos, la municipalidad distribuye los centros y dice, bueno, cierta cantidad tiene la suerte de llegar cuando hay, el resto... Pero y el problema es la prioridad que le dan al tema salud. Seguro. ¿Entendés? Y más, y dentro de salud, en la salud de la mujer. ¿Entendés? Es decir, no es que no tienen pobrecito como vamos a hacer para ayudar. No, porque en la República Argentina nosotros hemos visto dilapidar montaña de dinero. Sí. ¿Entendés? ¿Y usted como posición, digamos dentro de Indeso, ¿está de acuerdo o no con el aborto? ¿Qué opinión tiene dentro de este grupo? O sea, no, yo te voy a dar mi opinión personal. O lo tuyo personal. Primero vamos a aclarar una cosa. Nadie se embaraza para después decir, ¡ay, qué suerte, voy a gozar de un aborto! Partamos de esa base, porque el aborto es una decisión muy dolorosa, ¿entendés? Que te mueve todo. Pero el problema es cuando vos sabés que en tu entraña tenés la posibilidad de tener un hijo que no tenés que estar en condiciones de mantenerlo. ¿Entendés? O vos misma, por tu edad, no estás en condiciones de ser madre. Y a mí me parece que eso ya es bastante, el hecho de que vos te ubiques y decís, no, es imposible, me parece bastante sinimal. Entonces, yo creo, y por las estadísticas, que hay muchísimas mujeres que se hacen aborto. Tenés dos formas de hacerte el aborto. Con personal idóneo, en el cual vos tenés que pagar dinero, y mediante una comadrona, o vos misma poniéndote un alfiler, que lo que te trae es un aborto, pero después te trae hemorragia, infección y demás. Si nosotros vemos y hacemos esta lectura, vemos que la mayoría de los casos se lo hacen en estas condiciones, es decir, en malas condiciones. Y una minoría que tiene dinero se lo hace en muy buenas condiciones. Es decir, que tiene la suerte de hacerse el aborto sin ningún problema. ¿Qué pasa con estas mujeres? ¿Quiénes son estas mujeres que se hacen el aborto, que son casi la mayoría y que un gran porcentaje muere? Son mujeres pobres. Entonces, si ellas van al hospital, ¿qué es lo que le pasa? Con hemorragias, porque se han hecho un aborto mediante una clandestina, mediante una... o decir, una operación clandestina, esas mujeres, además de tener que pasar por ese trance, van presas. Entonces, lo que nosotras decimos es que hay que despenalizar, no poner presa a esa mujer que desde ya está pasando un mal momento y que encima después va procesada y va presa. Hay que despenalizarlo. Es decir, ¿por qué? Porque ha sucedido, y esto lo vimos a finales del año pasado, que las mujeres por miedo de ir preso no van al hospital. Y entonces terminan muriéndose. Porque avanza la infección y cuando ya la llevan, está en coma. Entonces lo que hay que hacer es despenalizar. Porque no es que va a haber más mujeres que se hacen aborto. No, las mismas mujeres que se hacen aborto van a estar en mejor condiciones. Y fíjate que en general son mujeres que a su vez tienen otros hijos. Entonces, cuestión de que no dejar sin madre a todos los otros hijos y dejar que ella decida. ¿Entendés? Una aclaración, o sea, ustedes entienden despenalización, que no es lo mismo que legalización del aborto, ¿no? O hablan cuando hablan de despenalización, digamos, de legalización. En un primer momento, es decir, y es lo que nosotros pensamos, la legalización está lejos de conseguirse, sí, pero por lo menos la despenalización. Sí, acá tenemos un proyecto de ley del Partido Socialista. Bueno, pero él lo hace en tres casos. Sí, sí. Que es anencefalia, violada o grave riesgo de salud de la mujer. Y no, violada, no, acá, por ejemplo, en el proyecto de ley de Justiniani lo que plantea es cuando existe un riesgo grave de salud física o psíquica para la mujer, si el embarazo proviene de una violación, pues, bueno, sí. Sí, perdón. No, y te explico por qué. ¿Sabes por qué pone esa aclaración? Sí. Porque en el Código Penal dice que el aborto será legal en caso de una mujer violada, idiota, ta, ta, ta. Okay, pero okay. Le falta una coma. Okay. Porque no dice violada, coma, idiota, coma. Entonces, para que una chica pueda hacerse un aborto legal, es claro, si es violada tiene que ser idiota. ¿Entendés? Entonces lo que salva él con ese proyecto de ley es que en caso de violación, porque mira qué aberrante. Es decir, aberrante quiere decir, ¿cómo vas a tener un hijo del mismo violador? Que era lo mismo que existía antes en el Código Penal, que era cuando vos te eras violada, el victimario, si se podía salvar del proceso y de lo que le correspondía, de la pena de que le correspondía, si se casaba con la violada. Sí, eso es peor. Es decir, vos, ahí cuando vos decís, no, el derecho no es neutro. Porque ¿a quién se le puede ocurrir que alguien se va a casar con el violador? El simple hecho de lo que existe hoy en día de la penalización de la mujer que puede ir a un, que tiene miedo, o por ejemplo iba a un centro de salud y se atiende, digamos, y el hombre que colaboró en las políticas de procreación responsable, el hombre parece que no existiera. Estábamos debatiendo cuando estábamos antes de venir para acá que leímos todo, claro, la ley, y el hombre no existe. Y la mujer encima que sufre, por ejemplo, una infección o lo que sea por hacerse un aborto clandestino en malas condiciones, si llega a concurrir a un centro para atenderse, tiene que ir presa, y el hombre, que ingresa. Y probablemente esa mujer que ha tenido, que está embarazada, haya tenido relaciones no queridas. ¿Entendés? Porque hasta ahora estamos suponiendo que la relación sexual ha sido una relación por voluntad propia. Pero ojo, chicas, porque puede decir, no. Nosotras podemos considerarla una no violación, pero puede ella haberse visto forzada o por el marido o por el novio o por el compañero a tener relaciones sexuales cuando no quería. ¿Entendés? Pero hay, perdóname, pero también yo creo que hay mucho también de, o sea, digamos, de no creer que la mujer, o sea, siempre es forzada. O sea, también las mujeres acceden y no se cuidan, no... No, o sea, sé que existe el sometimiento sexual, y es verdad, en muchos casos. Pero ¿qué pasa cuando también, o sea, la mujer es consciente? Entonces ahí lo que tenemos que ver es qué educación nos dieron a las mujeres. Y la educación que nos dieron a las mujeres es que nosotras teníamos que tener, cuando nos casábamos, el débito conyugal. Entonces, ¿para qué te casaste si no te querés acostar con tu marido, diría? ¿Entendés? Y aparte está en la propia educación, es decir, que te la marcaron a fuego. Nosotros estamos para servir al varón, para ser el complemento del varón, para que el varón triunfe, para ir a la nada. ¿Entendés? Entonces, ojo, porque nosotras mismas, por ahí, sufrimos opresiones que la tenemos totalmente naturalizada. Por ejemplo, ¿ustedes son casadas? No. ¿Son solteras? ¿Tienen novio? Tienen novio. ¿Cuántas veces habrás ido vos, por ejemplo, a, qué sé yo, a un picnic? Iban a hacer un asado. Lo más probable es que la escena sea esto. El Pero haciendo la ensalada. Claro, los chicos haciendo el asado y las mujeres haciendo la ensalada. En forma posterior, los chicos jugando el truco y ustedes lavando los platos. Chicas, eso es tan natural, es, lo han naturalizado de tal forma que jamás se les va a ocurrir decir, chicos, déjenme de joder que quiero jugar el truco y ustedes vengan a lavar los platos. Entonces, lo que tenemos que ver, ¿cuáles son todas aquellas cosas que nos enseñaron que eran naturalmente propias de la mujer, en vez de que nosotros las seguimos repitiendo y en realidad no son propias de la mujer? Sí, a mí, por ejemplo, me llamó la atención, por ejemplo, ahora haciendo referencia está en la ley nacional, en un punto que dice, uno de los puntos, uno de los objetivos que tiene el programa, que dice potenciar, uno de los objetivos, potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable. Como si la mujer, yo lo interpreto de esta forma, como si la mujer no tuviera... tienen que hacer las leyes. Claro, no, pero o sea, me llamó la atención como un objetivo... Las mujeres. Sí. Y lo que hay que potenciar es que la mujer comience a participar para tomar decisiones, ¿entendés? A eso se refiere. Y pero fíjate vos que nosotras en el mundo público todavía nos falta mucha experiencia, porque estuvimos recluidas en el mundo privado. Y te estoy diciendo, ojo, porque vos me podés decir, ahora es distinto, pero vos sos una construcción de hoy, pero en la cual tenés metido valores de tu mamá, de tu abuela y de tu bisabuela. ¿No es cierto? Es decir, vos podés decir, hoy hay libertad, pero lo que te enseñaron y te marcaron en los primeros años de tu vida es lo que pensaba tu mamá, tu abuela y todo lo demás. Y te enseñaron mucha cuestión de esta, de que vestirte de determinada forma, y ante un hombre te tenés que comportar de esta manera, en una mesa tenés que sentarte de esta cosa, no grites, no te levantes la pollera. No. Te han enseñado que la tenés marcada a fuego. Inclusive cuando vas a doblar la pierna, vos no la vas a doblar así, vos la vas a doblar así. ¿Entendés? Entonces, esas cosas, es decir, lo que no tenemos nosotras es una gran experiencia en actuar en el mundo público y en la construcción de los propios instrumentos legales que rigen nuestra vida. Porque el derecho se mete hasta nuestra cama. Porque cuando está la cuestión del débito conyugal, porque cuando ahora se ha cambiado, ¿no? Pero hace muy pocos años. Si vos no te acostabas con tu marido y accedías a tener relaciones carnales, eso era causal de divorcio. Es decir, la ley no es neutra. La ley se mete en tu cama y te dice qué tenés que hacer. ¿Entendés? Y además, ¿por quién está hecha la ley? Está hecha por los varones. Porque la ley que te decía yo del artículo 132, el anterior, que ahora está reformado, y está la cuestión del advenimiento, que también me parece que es malísimo, pero fue cambiado por el artículo 15, se te metía, y ¿quién podía hacer, decirle que yo, si era violada, me podía casar con el violador? Eso es un hombre, más un hombre con la concepción de que las mujeres gozan con la violación. No, pero es que ahí te lo está diciendo. Te lo está diciendo, vos no podés tener otra lectura que esa, porque te lo dice. Solamente a un hombre se le puede ocurrir eso. Porque vos le preguntás a una mujer y esa mujer te tira ese artículo y nunca más en su vida aparece. Y fíjate que cuando se hizo la reforma, pusieron el advenimiento. Que si la víctima considera necesario un advenimiento, ¿entendés? Entonces no tiene pena. ¿Y quién cubre el advenimiento? Es los abusos sexuales y violaciones hechas por parientes. Ojo. Entonces, bueno, cuando decimos potenciar para que la mujer participe, es real. Porque la ley de cupo, en la cual se obligaba que el 30% de los diputados fuesen mujeres, fue puesta, porque fue una ley puesta. Porque si no, las mujeres no estamos en el Parlamento y no hacemos leyes. Pero lo que hay que hacer es que cada vez las mujeres nos potenciemos más para que no seamos el 30%, para que seamos el 50%. Y entonces en todo lo que compete a nuestro cuerpo y a nuestro ser, podamos ser nosotras las que opinemos. Y dejar que los otros opinen. Es decir, que solamente los otros opinen. te cambio de tema o te llevo a otro lado. Por ejemplo, ¿vos crees que tiene mucho que ver, o sea, la relación del hombre, poder, iglesia o si la iglesia tiene poder, ¿me quieres decir? Sí, o sea, del hombre poder que hace las leyes, que por ejemplo hace los programas, que tienen más participación en los programas de salud reproductiva, por ejemplo, y digamos, sigue estando esta fuertemente la idea de la iglesia en contra del aborto, en contra, digamos, por ejemplo, de las pastillas anticonceptivas, creo que las toman como abortivas ellos, ¿no? Y tienen que ser tontos si la toman como abortiva. Inclusive el IU no es abortivo. Claro, pero yo tengo entendido por lo menos que... La ley se opone a todo. Vamos a partir de esa base. Más, se opone al profiláctico. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, vos decís, si es una iglesia que está por la vida, yo no entiendo cómo se puede oponer al profiláctico, que es un método de prevención del SIDA, y el SIDA es muerto. ¿Entendés? Yo creo que la iglesia sabe que el punto nodal, es decir, el punto nodal de la opresión de la mujer está en lo sexual. Si la mujer se libera, es una pecadora total, ojalá yo creyese que eso ellos realmente lo creyesen. Sí, igualmente tiene, ¿entendés? Más o menos piensan que nosotros la raíz del pecado un poco más. Fíjate, pobre Eva. Sí, Eva es el que lo lleva a Adán a cometer, lo incita a cometer el pecado, como si Adán no hubiese tenido criterio propio para saber si podía o no comer la manzana. Entonces después le echan toda la culpa a Eva. Bueno, pero date cuenta de que el Génesis es una manera de contar algo que estaba, que era la opresión de la mujer. Vos estás en esas condiciones porque vos fuiste la que trajiste los males a esta tierra. Sí, en ese sentido, los hombres han sido muy vivo, porque ellos no tienen el poder máximo, que es el poder de la reproducción. Ese poder lo tenemos nosotros, ¿entendés? Entonces, ¿qué hacen? Se apodera de nosotros y la progenie. Fíjate vos que la patria potestad recién ahora es compartida, pero antes vos lo tendrás acá, pero yo soy el dueño del hijo de la hija, ¿entendés? Encima vos no podés liberarte de esto, lo tenés que seguir criando, amamantando y cuidarlo. Y yo dispongo qué cosas hace o no hace. Entonces, es como para que nosotros repensemos la cosa. Cómo el hombre toma, nos toma, ¿entendés? Y nos controla. Darnos la liberación sexual significa no poder controlarlo. Si no, hay muchos hombres que dejan constantemente embarazada a la mujer. ¿Por qué? Porque sabe que de esa manera la va a tener siempre en su casa y no se le va a ir. ¿Entendés? Porque tiene un montón de hijos. Mira, más o menos para terminar, nosotras queríamos puntualizar sobre, nos pareció interesante, porque yo sinceramente cuando vine la vez pasada lo de las pastillas de protección de emergencia, no tenía ni idea, se la comenté a alguien más, nadie sabía. O sea, ¿por qué crees vos que hay tanto, poca difusión, tan ocultado, un método que sinceramente puede evitar embarazos no deseados y donde nosotros porque pierden el control, porque sos vos la que decidís, ¿entendés? ¿Cuántas veces el deseo íntimo de un muchacho, no te estoy hablando de mi marido, es dejar embarazada porque con eso él demuestra su potencialidad? No, pero ¿por qué no se difunde, digamos, a la sociedad? ¿O por qué no, en general, la sociedad no tiene...? Está gobernada por hombres. ¿O vos te crees que los medios de comunicación son ajenos a todas estas cosas? Claro, porque, digamos, en la sociedad en general no hay un conocimiento, digamos, de... Digamos, sí, está de la inmediata, de eso sí, digamos, hay conocimiento. pero no este que es un método más accesible, que sería el cual podrían ayudar todas las mujeres, claro, varias dosis juntas de, o por ejemplo ellos pierden el poder de decisión. Digo, ¿por qué si, o sea, el mismo la misma ordenanza digamos en su modificación contempla esta forma digamos de evitar embarazos no deseados, que es legal, digamos, por qué digamos, primero a mí me llama la atención por qué solamente está puesto para los efectores, que son tanto los hospitales municipales y los centros. O sea, aquella mujer que se atiende en privada no tiene acceso a esa información, porque, digamos... Es que la ordenanza puede solamente decidir sobre... Pero a nivel municipal, Secretaría de Salud... Lo que pasa es que habría que haber una gran campaña, tendría que haber una gran campaña en la cual se difundiera, claro, pues, y llegase a conocimiento de todo el mundo. Pero, ¿vos te crees que ellos van a gastar un peso para que la mujer conozca sus derechos? No, querida. Supuestamente no trabajan para... ¿Quién? Estoy hablando ya a nivel local, por ejemplo, la Secretaría de Salud Municipal. Supuestamente no tendría que trabajar para todo. Pero cuando ponen las prioridades, ¿entendés? Esta nunca es prioridad. No, a ver, yo te quiero decir... Las mujeres estamos invisibilizadas. Mira, el trabajo de las mujeres, no me importa, págalo. El trabajo de las mujeres constituye el 33%, el trabajo invisible, te estoy hablando del trabajo de ama de casa, constituye el 33% del producto bruto de un país. Es una barbaridad. ¿Entendés? ¿Qué eso? Y te lo digo, no son mis estadísticas. Son estadísticas de economía. ¿Vos lo viste difundido eso? No, jamás. ¿Qué le van a hacer a la mujer? ¿Le van a hacer tomar conciencia del poder que tiene si hiciese una huelga de ama de casa? Por ejemplo, como han hecho la Suiza, o como han hecho en otro país de Latinoamérica, no me acuerdo cuál era, que hicieron una huelga. Estaban en conflicto dos comunidades. Un conflicto que se iba... iba a ser un conflicto armado. Se unieron las mujeres de acá y las mujeres de acá y dijeron, muy bien, vamos a hacer una huelga de cama. ¿Entendés? No nos acostamos con nuestros maridos si nuestros maridos no terminan con el problema. ¿Y si no terminan con el problema? Hola. Porque ellas no se acostaban y fueron días, y no, pero se unieron. ¿Entendés? Es decir, la mujer tiene muchísimo poder. Sí, pero el problema es que nosotras no lo conocemos. Y aparte yo no te digo que es un poder para vengarnos de... Para respetarnos a nosotras mismas. No, y aparte para vivir, primero ser reconocidas como personas. Es decir, a mí una cosa que me molesta es cuando dicen, bueno, porque fulana es madre de tres hijos, es hija de fulano, tal, abuela de... Y jamás reconocen que yo soy una mujer. Ante todo, yo soy mujer. Después podrá ser que sea madre o no, porque fíjate que hay una gran, cuando se habla de la mujer dicen la mujer madre, para antes de ser madre somos mujeres, y eso nosotros también lo tenemos que entender, porque esa propaganda, vos no sé si te acordás, pero esa propaganda en que estaba la nenita y que te dice, ella decía, estaba sentada en un sillón y decía, sí, yo cuando sea grande voy a tener tres hijos. Fíjate, ¿no? Sí, nuestro futuro lo pensamos en función del matrimonio y de la cantidad de hijos, pero jamás se nos ocurre pensar desde la profesión. Yo sí voy a ser una gran médica, me voy a dedicar a la investigación y dentro de la investigación me gusta tal cosa. Ah, bueno, en una de esas por ahí me caso y tengo hijos. Eso es lo que piensa el hombre. ¿Entendés? Y nosotras no. Postergamos nuestro desarrollo personal en función de lo que los demás quieren que nosotras hagamos, del deseo de los demás. Y entonces nos apropiamos del deseo que tiene el otro y caminamos en función de su deseo o del deseo de la sociedad en sí misma. Pero por ahí ni sabemos qué queremos. ¿Cuántas veces nos les ha pasado decir, ¿dónde vamos este sábado y este domingo? Y no sé, ¿y a vos qué te parece? Le dice la mujer siempre. Si el otro, ¿viste? Y pregunta a propósito porque el otro nunca sabe. Ni sabemos a dónde queremos ir. ¿entendés? O decir, y yo quiero ir a la isla, y él dice, no, pero yo quería decir, no insistir en querer ir a la isla. ¿Cuántas veces nosotros vamos donde él quiere que nosotros vayamos? Donde él quiere ir, y nosotros vamos y acompañamos. Y a veces cuando nosotros queremos algo, lo postergamos en función del otro. Eso, yo creo que tenemos que hacer nosotros una gran revisación de nosotras, pero no echarnos la culpa, no echarnos la culpa, porque nos educaron para esto. Y si no, lee el Emilio de Rousseau. El Emilio de Rousseau. Lee el Emilio, es decir, ¿cuál es la función del hombre? ¿Y cuál es la función de la mujer? Y nos educaron de esa manera. Por más que me digas, y Rousseau, es mentira. Nos educaron de esa manera. Nosotros somos el complemento del hombre, nunca la existencia per se. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo vos vas a pensar? El hombre va a perder poder diciendo todos los derechos y concediendo todos los derechos. Los derechos los hemos ido conquistando nosotras a fuerza de luchar, luchar y luchar. Fíjate vos qué le pasó a Olimpia de Gush. Olimpia de Gush fue una mujer que trabajó mucho en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, las primeras que toman las Bastillas son las mujeres, por la falta de trigo, que no tenían para hacer pan. En realidad fueron las mujeres las que fueron hacia la Bastilla y la tomaron. Y estaban trabajando en esa época muchísimas mujeres que querían los valores de libertad, fraternidad, la cuestión del ciudadano. Cuando se hace la Revolución la Francesa, se dan los derechos del ciudadano. Y a las mujeres dijeron, bueno, se hicieron bastante, vayan a su casa. Porque estaban hablando ellos de ciudadanos varones, ¿entendés? Entonces Olimpia de Gush hace la declaración a la reina de la ciudadana. Pone los mismos puntos, pero desde el punto de vista de la mujer. Los mismos puntos, ¿eh? Le cortaron la cabeza en la guillotina. Sí. ¿Entendés? El voto. Fíjate, nosotros hasta el año 30 no disponíamos de nuestros propios bienes. Es decir, nuestros bienes cuando nos casaban pasaban a ser administrados por el marido. Más, hasta el año 65, si no llevábamos el apellido, 85, si no llevábamos el apellido del varón, del marido, era causal de divorcio. Sí, eso, ¿por qué no podemos llevar nuestro apellido? Claro, eso es lo que quiero que yo entienda, es decir, el 50% de la población mantenía oprimida bajo su... Es decir, mantenía oprimida al otro 50%. ¿Entendés? Entonces, el hombre de poderoso, de que, porque el hombre también lo aprende desde la cuna, de que él es mucho mejor que una mujer. Si no, voy a decir, ¿cómo pueden ser los primitos? Ayer pasaba una marcha del día de la no violencia en Mar del Plata. Él estaba pasando así y había dos, tres hombres, más o menos, no, 20, 30 años, y había unas cositas así que no se veían del suelo. Pasaban unas chicas y vos vieras cómo ellos ya, pero mirá, cómo hablando y canchereando con respecto a las chicas. Si ya la consideran como parte de su propiedad. ¿O vos te crees que es la cuestión de la violación? La violación es la demostración del poder, porque no violan por un orgasmo, porque el violador muchas veces ni llega al orgasmo. Es la cuestión del poder, y el pene pasa a ser un arma donde yo me introduzco en vos y hago lo que quiero. Es terrible, es la expresión máxima del poder. Es lo que yo te decía, no sé si creo que te debo haber comentado vos, lo de Bosnia. Sí, a mi compañera. Los croatas y los serbios, que lo utilizan como un método de tortura, es una cuestión política. Impresionante. Es impresionante. Bueno, hasta que nosotros lleguemos a ser consideradas personas, va a pasar unos cuantos años. Y el control de la sexualidad es un método en el cual no nos dejan todavía decidir sobre nosotras mismas. Y si se ha conseguido algo con respecto a los derechos reproductivos, ha sido porque las mujeres hace años que estamos presentando proyectos. Proyectos de ir a charlar, de ir a hablar, de hacerle acto, de un montón de cosas. Es decir, que lo están poniendo porque ya... Sí, ya han pasado no es que la presión es muy grande. Entonces van y conceden algo. Fíjate vos que en la de, en la provincial, en la reglamentación, como hacen una especie de cuestión de consultiva, sí. Y está la iglesia adentro. Sí, bueno, eso era el debate, o sea, ¿por qué se ponía? No, yo también iglesia. Pregunto. Sí, ¿por qué? Se sabe que, por lo menos, o sea, si no estoy errada, o sea, se sabe que están en contra, por ejemplo, entienden que los anticonceptivos, por ejemplo, son abortivos, o así como el profiláctico evita, digamos, como la también la concepción y todo lo que evita, o sea, es en contra de la regla divina y todo. O sea, entonces, ¿cómo va a participar? Pero ¿por qué no participa la religión judía? También. ¿Por qué no participan los metodistas? Si es para ser amplio, seamos amplios del todo. Ahora, fíjate vos, ellos, a mí, nadie, yo no creo que un cura me pueda enseñar sobre derechos reproductivos. Porque ellos son castos impuros. Y jamás han tenido una relación con una mujer. Últimamente no. Bueno, esos son los mismos problemas que tendrá la iglesia. Pero en la teoría, ellos se deben a Dios. ¿Qué me van a enseñar a mí sobre derechos reproductivos? O sobre cómo criar, o si criar uno, dos, tres o diez hijos. ¿Entendés? Es decir, vos fíjate cómo la iglesia se mete en cuestiones de gobierno. Y aparte, ¿por qué tiene que decidir si yo no soy católica? Y aparte, porque nuestro gobierno no es confesional. También. Eso hay que cuestionar. Por supuesto, nosotros se lo hemos cuestionado. Y en general, el movimiento de mujeres se lo está cuestionando. ¿Han tenido alguna respuesta? No te repetí. Sí, no, ¿han contestado algo? No. Pero de todas maneras, el hecho de que no conteste no quiere decir que no vamos a dejar de seguir haciéndolo. Sí, sí. ¿Entendés? Y de debatirlo dentro de la sociedad. Porque acá lo que hay que hacer es el debate a nivel social. Y aparte, si decimos que somos democráticos, que somos amplios y respetamos la diversidad, yo creo que las religiones tienen que dictar normas para sus creyentes. Pero no puede ser tan autoritaria de imponerme normas a mí que no soy creyente. ¿Sí? En ese sentido, yo respeto a todo el mundo y a mí, si una mujer católica está y dice, ay, tengo 10 hijos, pero mi religión no lo permite, y bueno, si tu religión no te lo permite, yo creo que vos no deberías hacerte un aborto. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Sandra Gerlero, trabajo desde el año 2000 en el programa de salud integral de la mujer, he trabajado en salud pública de la Municipalidad de Rosario desde el año 93, primeramente estaba afectada mi trabajo en relación a otro programa de prevención, digamos que es el programa municipal de SIDA. Allí trabajé, yo soy psicóloga, digamos, de formación básica, y tengo realizado un posgrado en salud pública, así que bueno, me he dedicado mi vida profesional en relación a la salud pública. Primero trabajé en el programa municipal de SIDA, coordinando un grupo de trabajo en un distrito sobre trabajo comunitario, y luego estuve a cargo del área de epidemiología de SIDA. Posteriormente es que ingreso a trabajar al programa de salud integral de la mujer. ¿Y en el programa de salud integral de la mujer se contempla la salud reproductiva? ¿Cómo se la trata? Sí. Quien coordina el programa de salud integral de la mujer es la doctora Elda Serrano, que es ginecóloga, digamos. Yo trabajo junto con ella, y el programa, digamos, se desarrolla en todos los efectores públicos municipales, en los centros de salud y en los hospitales y maternidades. El programa contempla, digamos, distintas temáticas de problemas de salud que afectan fundamentalmente a las mujeres. Contempla el trabajo de prevención de cáncer de cuello uterino, el trabajo de prevención, digamos, de cáncer de cuello mamario, todo lo relativo, digamos, al cuidado del parto, al preparto, al parto y al puerperio, las acciones, digamos, de prevención de la transmisión del VIH-SIDA. También, digamos, es un fuerte componente del programa todo lo relativo a salud sexual y reproductiva, digamos, que está marcado dentro del programa de procreación responsable, que tiene su nacimiento, podríamos decir, a partir de la ordenanza municipal, que lo decreta en el año 96, y a partir del 97 su reglamentación. y su implementación, digamos. Por ejemplo, ¿cómo, o sea, cuáles fueron las motivaciones por comenzar esta ordenanza de salud reproductiva? O sea, ¿había algunas problemáticas fuertes por las cuales se implementa o por lo menos se cuestiona la necesidad de una ordenanza? Bueno, yo no he estado en ese momento, en ese proceso en sí mismo, digamos, pero sí entiendo que la necesidad de esa ordenanza da respuesta a la posibilidad de defender un derecho humano básico, como es el derecho a la salud, y en este caso un derecho importante para la salud de las mujeres. En general, históricamente, y por los roles asignados socialmente a las mujeres, la salud reproductiva generalmente se les hace cargo a las mujeres, digamos. Entonces, bueno, ha sido también en defensa de del derecho de las mujeres de poder optar, digamos, y poder elegir libremente cómo evitar un embarazo no oportuno, un embarazo no deseado, digamos, y tener la posibilidad de accesibilidad al recurso que permite esa elección, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la posición sobre el debate actual sobre la despenalización del aborto desde la municipalidad? ¿Creen que es algo que por ahí ayudaría a evitar muertes de mujeres que por ahí no recurren a los centros por miedo que sean apresadas o lógicamente, digamos, que la despenalización del aborto, creo yo, evitaría muchas muertes, digamos, muertes que son absolutamente evitables en tanto puedas desarrollar acciones de prevención, digamos, a un aborto. Creo que toda la temática de la promoción de la anticoncepción, digamos, también es tendiente a evitar, digamos, una muerte por un aborto provocado. Y como, bueno, es de conocimiento público en general, quienes mueren por un aborto provocado son las mujeres que menos acceso cultural, económico, social tienen, porque bueno, en general se da en mujeres jóvenes y con menores recursos, menores posibilidades, ¿no? Menores oportunidades a poderse hacer un aborto en situaciones de condiciones saludables, ¿no? Acá en Rosario, ¿tienen idea de cuántas mujeres anualmente mueren o tienen afecciones en relación a los abortos? En general, digamos, por ser una cuestión que no está, que está penalizada, digamos, los registros no son confiables, no son fidedignos, exactamente, digamos, uno no podría decir, bueno, Rosario, no podría decir, hay estimaciones y de hecho se han hecho algunas estimaciones, pero si vos ves los registros, por ejemplo, los certificados de defunción, bueno, parecería que es inexistente, digamos, este problema, como que las mujeres no mueren por un aborto provocado, pero es fundamentalmente por el subregistro que hay, digamos. Y en los hospitales o en las maternidades también hay mucho subregistro en ese sentido, porque, bueno, por un lado, a veces porque el médico no quiere comprometerse con esa situación y otras veces porque también el hecho de quizás registrarlo podría ser contraproducente para las mujeres, ¿no? Digamos. Con lo cual no hay una cifra que uno te podría decir, bueno, en realidad lo que está ocurriendo es eso, ¿sí? Los médicos que trabajan en las maternidades, fundamentalmente en las guardias, digamos, de los servicios de obstetricia, bueno, plantean que esto es un problema cotidiano, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, sobre el tema de las pastillas anticoncepción de emergencia, que están dentro de la ordenanza, o sea, a mí, primero que desde mi posición, yo no tenía información, me enteré hace poco. Digo, ¿en los centros tienen difusión o no? Nosotros este año, digamos, a partir de que se incorpora el programa durante el año 2001, digamos, la anticoncepción de emergencia, este año nos hemos dado un trabajo de capacitación entre los mismos profesionales que pertenecen a la red municipal. En ese sentido, digamos, hemos hecho jornadas de capacitación, digamos, con algunos médicos, digamos, que trabajan en el sistema municipal y también con profesionales por fuera del sistema municipal que pudieran estar dando su visión y su formación sobre este método. Incluso también hemos trabajado conjuntamente con organizaciones no gubernamentales, digamos, que venían trabajando este tema. En eso, digamos, hay una decisión desde el Programa de Salud Integral de la Mujer de tratar de fomentar y facilitar la accesibilidad, digamos, a el método de anticoncepción de emergencia. Por el tanto sea, digamos, en mujeres que, en mujeres adolescentes, digamos, que bueno, que les ha fallado el método, que no pudieron cuidarse de esa relación sexual, en mujeres que también se trata de facilitar, digamos, la información de la anticoncepción de emergencia de aquellas mujeres y sus parejas que consultan a los centros de consejería que ha instalado en los hospitales y en los centros de atención primaria sobre prevención de VIH, digamos, porque también este es un tema de la anticoncepción de emergencia que ha aparecido allí. Bueno, y en los consultorios de los médicos especialistas o los médicos de medicina general de los centros de salud. En eso, bueno, por eso yo te había buscado, hemos hecho un folleto a los fines de difundir esa actividad. Este es un folleto que bueno, habla de la importancia de la anticoncepción de emergencia, digamos, cuándo es propicio recurrir a la anticoncepción de emergencia, y plantea la posibilidad de estar haciendo anticoncepción de emergencia con las mismas pastillas que son las que el programa de procreación responsable hoy tiene para su difusión y como recurso para entregar a la población que concurre. ¿Qué pasa? Porque la realidad marca, o por lo menos cuando de lo que pude observar cuando fui a los centros, o sea, de la gran crisis que hay, que no se puede hacer frente a la demanda de mujeres que asisten a los centros o a los hospitales municipales. ¿Cómo se plantea la anticoncepción de emergencia cuando ni siquiera se le puede por ahí ofrecer a todas las mujeres, aunque sea un método anticonceptivo? El programa ha podido hasta el momento dar anticoncepción de manera interrumpida, excepto, digamos, hemos tenido una dificultad entre los meses de febrero, marzo, y yo diría que ya por abril se regularizó la situación. La complicación, digamos, económica que hubo en términos del presupuesto, de que los laboratorios médicos, los laboratorios medicinales, digamos,